vida sería para mí no más. No sé por qué insistes si vuelves de nuevo a inquietar mi amor. No entiendo por qué me atormentas y luego te vas así. Te quiero y no puedo, no puedo dejarte de amar, mujer. Mi vida hace tiempo que lucha por ser o no ser feliz. Mil veces he dicho, no quiero volver a mirarla, pero su amor se impone. ¿Qué más puedo hacer? Mirarla, pero su amor se impone.